a un costado de cal televisor. Bicho Raptor, somos el motor más motivador. Bicho Raptor, ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una polilla. No podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho Raptor, corre casa a un costado, deja el televisor. Bicho Raptor, somos el motor más motivador. Bicho Raptor, ponete media milla, deja el televisor. Bienvenidos, esto es el Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso Malén, está operando los controles, Nico coordinando todo del otro lado. ¿Cómo andás, Maurito? ¿Cómo va, Arni? ¿Bien, vos? Muy bien. Lo tenemos a Astilla viajando, volviendo de unos días merecidos vacaciones. ¿Te estará escuchando algo en el micro? No, a las 11 salía, con lo cual la espera, por ahí está. Yo escuchando. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí, estará escuchando. Que mando una Astilla señal. Una Astilla señal. Sé que estuviste. Sin hablar con vos. Sí, no. Sé que estuviste rockeando porque ha sido un par de shows. Aún no tengo los comentarios porque fuiste con una persona en común. ¿Y qué te comentaron? Que le encantó. Sí. Y que estaba lleno de gente. Sí. Bueno, si nos escucharon el martes pasado, ya se imaginan. Sí, el miércoles fui ahora a Information Society. La banda esta, One Hit Wonder de los 80, Electropop. Que eran los más chicos del lugar. ¿Eh? Eran los más chicos. ¿Nosotros? Del lugar, sí. Bueno, no me fijé tanto en realidad, pero sí, muy probablemente. Tampoco tanto, no vamos a cancherear. Pero lleno, sí, en efecto estaba lleno. Estuvo muy bueno el show. A ver, yo nunca había ido, nunca vi un show así de esa música electrónica, digamos. Es una electrónica de 80, ¿no? Eran tecladista, el cantante que hacía, se movía, disparaba algunas cosas. Tenía un bajista, tocaba teclado también. Baterista electrónico, digamos, parado. Me gustó. Cuando llegamos a los 10 minutos, 5 minutos que había empezado. Me gustó lo que vi. Ahora, con 20 minutos, 25 minutos ya me había sido suficiente. Sí. ¿No? No por malo, sino por una cuestión de lo que uno le gusta, ¿no? Y ya habían pasado los dos hits. Pero no habían pasado los hits. Entonces yo dije, y mirá lo que me pasó. Yo dije, bueno, resigno uno. Sí. Resigno de escuchar uno. Si pasa, tocan primero el que yo quería escuchar, que fue el que escuchamos acá, Repetition. Ya estoy para irme. Piano, lo tengo en último ese. Bueno, pero te decían quedarte entonces. Me quise quedar yo, la verdad. Porque después depende digamos, cómo lo analizo, cómo lo vea. Analizar no, porque no es para tanto. Pero yo la pasé bien. Gracias a la gente de Niceto que nos acreditó para el show. También, digamos, me pareció interesante ver eso, digamos, de ese lado. Y ver algo que nunca había visto. Estuvo bueno, estuvo bien. Y bueno, me saqué las ganas, ¿no? No es algo que yo hago, pero a mí me resulta interesante ir a ver una banda en donde a ver qué onda, a ver conociendo una o dos canciones, porque me parece que quizás la sensación es más genuina en cuanto a qué es lo que te pasa con las canciones. Claro. Uno va a ver una banda que te toca emocionalmente y muchas veces las canciones en vivo, ¿viste? Sí. Las escuchaste tantas veces que la mitad la estás escuchando y la otra mitad es lo que venís. Lo que te viene pasando por dentro, totalmente. Y me pasó algo así. Y eso fue el miércoles. El jueves fui a ver a Me Darás Mil Hijos, que hacen el ciclo de todos los jueves en Ultra Bar, de un disco por jueves. No tocan solo las canciones del disco. Ahí dijeron que una sola canción no van a tocar de los cuatro discos. Bueno, obviamente el primer jueves fue el jueves pasado, que tocaron su primer disco, el disco homónimo. Estuvo buenísimo. ¿Había gente? Estaba lleno también. Estaba lleno. Se repite este jueves con el disco Un Camino a Algún Lugar, de otro disco. Para mí los mejores discos son los primeros dos. ¿Y vas a ir? Voy a ir, sí. Qué grande. Sí, sí. Porque aparte tenés garantizado que es show diferente, o sea, me parece interesante. Y dijeron que el año que viene van a editar como un box set reeditando los primeros tres discos que están descatalogados. Que yo recomiendo comprar los discos. Los primeros discos, por lo menos, Me Darán Mil Hijos, pero mucho los recomiendo. Y creo que no fui más de darnos. Ya está. Ya me ganaste a mí en 2 meses. Estás vago. Sí. Estás vago. Sí. ¿Qué opinas de la baterista de AC/DC, por ejemplo? ¿Lo trajiste la noticia o la vamos a...? No. La tengo para desarrollar. Por ahí la podemos conversar. Me dio mucha pena, pero después en medio que se esclareció. Sí, está bien. Pero es terrible, o sea, es terrible. Vamos a comentar un poco más adelante. Ahora después lo vamos a comentar. Hoy tenemos, van a estar, seguramente están llegando en un rato, Julieta y los Espíritus, la que es banda del mes durante todo noviembre. Una banda súper interesante, aparte está buenísimo. Y tenemos, se me ocurrió esto de el estrellato. No le puse estrellato, le puse el de la cima al ocaso a la cima. De la cima al ocaso, al renacimiento. Ahí está. A la resurrección. De los Red Hot Chili Peppers. Durante la década de los 90, con solo 3 discos alcanzaron la gloria, se hundieron en lo más profundo y después volvieron a renacer. Sí, se hundieron desde el... Después lo desarrollamos. Desde el mainstream, pero... O no, bueno, después lo desarrollamos. Después lo desarrollamos, pues es un hundimiento raro. Y tenemos lo que hablamos un poco el martes pasado de esto, de los temas que arrancan con una batería, emblemáticos o los mejores temas. Recordemos el martes pasado pasamos el tema Hot for Teacher de Van Halen, uno de Zeppelin y el de Songs from the Dead de Queens of Stone Age. Bueno, sin hablarnos tampoco, a los dos nos pasó algo similar, ¿no? Que nos disparó otras cosas y trajimos un poco para escuchar música desde esa mirada, ¿no? Así es. Cada uno le ha pasado cosas diferentes y agenda, bueno, un montón de cosas más. Arrancábamos con Kiss. No arrancábamos. Ah, no, estamos por arrancar. Eso porque venís chipeado de los 10 años. Sí, sí, tenés razón. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 4864-0489 y 4866-1095, mails a elbichorreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, que es Bicho Reactor Radio. Y nada, ya dije todo. Tengo un par de entradas para ir a ver a Los Tiros en el Teatro Astros este viernes 14 de noviembre a las 20 horas en la Avenida Corrientes 746. Así que si quieren ir a ver Los Tiros, llaman al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar por Facebook, ¿te parece? Sí, ¿lo ponemos así ahora? Es. Sí. Así la regalamos y la dejamos acá. Vamos para ir a ver a Los Tiros. Y por ahora eso. Vamos a arrancar así con Kiss, con el tema Calling Dr. Love, del disco Rock and Roll Over del año 76, que hoy se cumplen. Yo saqué la cuenta como del 76, a ver, los matemáticos de, ¿cómo se llama? 28. 28 años. 28 años de la edición Rock and Roll no, Over. 38. De Rock and Roll Over de Kiss, vamos a arrancar con Calling Dr. Love. Don't

And laws are all in love, you shouldn't fight. Songs of longings but fulfilled. Songs are gonna let you sit still. Songs are mend your broken bones and don't leave you alone. So get me down from this here tree. Take the rug from off of me. Set me on the floor. I'm the only one I should adore. Sonando es Take Me to Church, de lo nuevo de Sinead O'Connor, I'm Not the Boss y I'm the Boss, que hacía tiempo lo teníamos y el disco nuevo de ella salió unos meses. Interesante el disco, escuché un poquito más, está bueno. Así que estoy pasando como, bueno, noticias que se han hablado mucho, que ya pasamos música, dejé musicalizar con cosas nuevas con que nuevas. Nos quedan afuera. Algunas de las cosas es que se viene el nuevo disco de Marilyn Manson, pero tampoco me pareció tan relevante, que se va a llamar The Pale Emperor. Se edita el 19 de enero del 2015. Salió el disco de Foo Fighters, pero ya veníamos hablando. Hoy salía. Está el nuevo disco de Faith No More, se edita el año que viene. Todavía no hay título, pero también ya se viene adelantando. Se va a editar para el Black Friday del Record Store Day. Que es el 24, ¿cuándo va a ser? El 28 de noviembre se va a editar el primer tema. Se va a escuchar, que es Motherfucker. Bueno, ese tipo de cosas. Me pareció muy gracioso que Ozzy quiera hacer unos capítulos más de The Osbournes. No la sabía. Está muy interesante. Se hizo desde el 2002 al 2005. ¿No? Se le vio un Ozzy Osbourne bastante complicado. Y dice Sharon Osbourne, parece que dijo que él está sobrio ahora, que siempre estuvo borracho durante la serie. Entonces quiere hacer unos capítulos para que lo vean sobrio, digamos. Yo creo que está mejor Ozzy. Sí, está. Por lo menos la última vez que vino con Black Sabbath hay se nuevo, lo veía bien. Va a haber nuevo disco de Black Sabbath. Y viene Ozzy en julio, el año que viene a Argentina. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Junio-julio, me parece. Sí. Solista. Mm. Me presenté, yo era fanático de Osbourne. Yo tengo que en ese momento, bueno, internet era otra cosa. Me descargaba, no sé bien de cómo, de un todo, no, del Napster no era, era el Galaxy, me parece. Tengo varios capítulos, la primera temporada creo que la tengo toda bajada. ¿Y lo veías como un personaje? Porque a mí no, me cuesta verlo. No. Para mí, Ozzy es el cantante de Black Sabbath y el que lideró su carrera solista. Me cuesta verlo en esa otra faceta. Sí. Y no, en ese momento estaba, viste, recién empezabas a ver cosas que no podías haber visto antes. Antes te enterabas por revista, claro. Porque en los VHS no veía esas cosas. Era interesante por ese lado. Y bueno, el baterista, ¿vos querés decir algo sobre el baterista de AC/DC, Phil Root? No, salió en todos lados, pero en principio hasta el viernes sale una noticia donde lo meten en cana por supuestamente mandar a matar a una persona, sí. A haber contratado dos por amenazas. Carios. Sí. Después dijeron por amenazas, por posesión de drogas también. Sí. Y la noticia acompañada de una foto de él detonado, hecho mierda, que parecía que estaba yendo a prisión y después medio que se desmintió. Lo que sí, AC/DC también rápidamente cuando sale la noticia y no se confirma nada, dice, mire que vamos a salir de gira el año que viene. No nos van a... Es como que ya están mostrando algo que evidentemente no está bien. Sí. Y te decía, bueno, eso me dolió, pero... Bueno, ahora supuestamente no es tan así. No sé qué va a pasar. Vamos a ver. Vale, ¿me pone más fuerte lo que está sonando? La banda Purple, que hace unos meses hemos presentado ya un adelanto de lo que es su disco debut 409 o 409, son los jóvenes de Texas. La banda está conformado por Taylor Busby en guitarra y voces, Hannah Brewer en batería y voces, Joe Punkster Canariato en bajo, En bajo, ¿no? En Tano. Están de gira por el Reino Unido, por Inglaterra. Y se editó en el día de ayer su disco debut, 409. Son de Texas, son tres chicos adolescentes que viven de fiesta y hacen música que es entre punk, grunge, 90 alternativo. A ver, la definición, bueno, es más o menos esa la que dicen. Es un discazo, a mí me parece que está buenísimo. Por momentos son a los West Tribes, pero con onda, ¿no? Con amistad. Escuché algo de... ¿Cómo se llama la banda? La de los latinos que se separaron y volvieron. Que son del Paso. ¿De Draven? Sí. Ah. Algo, o sea. Y dice a 30 millas del Golfo de México. Ahí está. Lo que le interesa son las fiestas, bueno, pero me parece. Hay mucho material en YouTube. Tienen una página que es purpletexasmusic.com. Están en Twitter, purpletexmusic, en YouTube. Hay videos, hay cosas en vivo, me parece que es muy interesante el disco, yo lo recomiendo mucho. No se consigue acá, obviamente. Vamos a ver si nosotros podemos ya acceder a hacer algo con ellos este año o el año que viene. Y a mí me gustó mucho la banda. Siempre nos caracterizamos por una vez por mes presentar una banda nueva. Este año lo hemos hecho, pero de otra manera. Este es el momento, va a seguir sonando la banda porque el disco está muy bueno, lo tenemos. Así que antes de la tanda, y ya está Julieta y los Espíritus, así que después de la tanda vamos a estar con ellos conversando y escuchando su música. Vamos a escuchar del disco debut de Purple, 409, el tema Beach Body. Un tema que entraría en lo de las baterías, pero... Sí. I just want you to be my peace butter. Reactor, 10ª temporada.